hago el plan B. De pirimblón, nos llamó y le caímos a Miami. Vamos a tirarnos la misión, nena, dale pa' la barra. Yo te pago un trago, dale para la cabina. Mírale esta fina, una princesita con cara de muñequita. Esta hora aquí la para pasarle mi lengüita. Le digo a mi gata, vengo bonita. Voy para la cabina, a chequear la pita. La miseta rica, la chequeta rica. Me dice que estoy rico, soy de Puerto Rico. Ella es cubana, de La Habana. Búscate la mano que yo vengo la vida buena. Yeah. Vamos a tirarnos la misión, nena, dale pa' la bala. Donde pago un trago, dale para la cabina. Allá le está fina, una princesita con cara de muñequita. Esa joderita para pasarle mi lengüita. Oye muchacha, háblame y dime si tú quieres ser mi gata. Tú eres fina, no como los tachamaca. Por eso digo que tú tienes que ser para mí, solo para mí. Oye muchacha, háblame y dime si tú quieres ser mi gata. Tú eres fina, no como los tachamaca. Por eso digo que tú tienes que ser para mí, solo para mí. Yo sé que tú quieres ser mi dueña. Yo sé que tú tienes mucha maña. Yo sé que nadie que alguien te vigila, pero pichea. Quiero que sea mi silla. Vámonos ahora a masacrarme ya. Yo sé que tú quieres ser mi dueña. Yo sé que tú tienes mucha maña. Yo sé que nadie a ti te engaña. Pero sé que por mí te tira la chanza. Vamos para la cabra, la que te despierto a ti. Como la cojola, tú eres la gata. Que me achoca, que me azota, que me rosa. Como no lo hace ninguna, tú eres la durilla. Pangola, el dúo de